I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Una vez más arranca el fin del fin de 20 y 7 minutos de la noche en este domingo caluroso, de 33 grados la temperatura. Y ya son las 8 de la noche, así que se viene complicado este verano. Hasta las 20 horas, hasta las 24 horas nos quedamos aquí haciendo el fin del fin de por Nacional Rock 93.7, es lo que estás escuchando. A mi lado, la señorita Gala Caccione. ¿Cómo estás? Hola, Victoria. ¿Todo bien? Acá, domingueando sí. En Nacional Rock. Tranquilo, ¿eh? Uy, perdón. Ahí está muy Ubuntu. Epa. Está iniciando el Ubuntu. Acá muy bien. La computadora. Muy bien, software libre. Una militante libre, de la full. Causa. Perfecto. Bueno, ¿cómo te veo? Muy veraniega. ¿Estuviste tomando sol vos? Ah, sí. Sí, estoy clavando terraza porque, bueno, como sabés, Tomo, no me estoy yendo de vacaciones, no me voy de vacaciones. Sí. Soy de esas personas que se quedan acá haciendo guardia y como vamos a ir al Cosquín Rock. Claro. Dentro de poco. Me voy a poner una malla y voy a estar blanca, pálida. Dije, no, le meto al sol en la terraza porque... Me tengo que poner a tono tuyo, me parece. Sí, vos también. Estás medio amarillita. Sí. Sí, muy bien. Ya estamos en Facebook, nos pueden encontrar, somos el fin del fin del grupo. Ahí escuchamos todas las sugerencias, los comentarios, pueden opinar respecto de lo que está pasando aquí en este momento en vivo. Pueden pedir temas que no vamos a pasar porque ya tenemos la grilla armada y está muy buena. Pero los vamos a pasar el otro programa, claro. Así que los obligamos a escucharnos de nuevo. O si nos sobornan, si mandan un regalo acá a Maipú 555, ¿quién te dice? Puede ser. Muy bien, la tenemos del otro lado de el vidrio a nuestra queridísima productora, coordinadora de aire, la señorita Sofía Tarruela. ¿Cómo estás? Hola. ¿Todo bien? Perfecto. ¿Ustedes? Bien, todo bien. Tengo una pregunta para vos, Sofía. ¿Usted usa culotte o colales? Colales. Colales, muy bien. Y en la operación técnica del día de hoy está el señor Gabriel Kruchowski. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Y vos? Bien, muy bien. ¿Cuándo fue la última vez que te cortaste el pelo, Gabriel? Esta semana. Dos semanas. Está bueno, ¿eh? Clavó flequillo ahí. Bien, bien. Las puntitas se cortó nada más, me parece. Muy bien. Galo, vos contabas antes que estuviste tomando mucho sol. Sí. Porque también tengo entendido que tu madre va a tirar abajo la terraza. ¿Cómo era eso? ¿Estás aprovechando estos momentos? Lo peor de todo es que no solo tira abajo la... No va a tirar abajo la terraza porque... Tira abajo la casa, claro. No, pero no me contaste que va a hacer un arreglo. Sí, va a hacer un arreglo. Lo peor es que va a tirar abajo la parrilla. Así que después no sé qué vamos a hacer con los asados divinos que se suelen hacer. En mi casa. Así que yo en realidad estoy buscando alternativas y sobre todo porque me quedo acá en Buenos Aires todo este tiempo, de qué hacer, porque 2 meses en construcción en mi casa, todos hacinados, no. Te la regalo. Me quiero ir, me quiero fugar. No hay nada peor que levantarte y ver un obrero en tu casa caminando tranquilísimo. ¡Oh! Horrible, horrible. Así que bueno, por suerte, tengo ahí unas puntitas con la gente que tiene muchísima suerte y se va de vacaciones. Claro. Yo soy de esas que se quedan acá y cuidan las casas de los demás. Uh-huh. Muy bien. Una situación que bueno, puede traer algunas complicaciones también. Es un caso bastante particular esto de tener que cuidar casas ajenas en verano, ¿no? Bastante común también, pero por otro lado implica una serie de responsabilidades que uno en el momento de copado buena onda dice, sí, déjame la llave, ya fue, anda tranquilo, yo me ocupo. Pero pueden surgir una serie de imprevistos. Por ejemplo, el tema plantas. Algo que parece tan sencillo como regar las plantas. Te colgaste 3 días y le arruinaste las plantas a tu amigo. ¿Qué pasa cuando vuelve y ve las plantas así? ¿Qué verso le metes? Y sí, no, es un tema. Te tienen que dar un instructivo. Primero, bueno, antes de que la persona se vaya de vacaciones, sí. Tombo, sí. Tenés que dar el instructivo. Mi de casa cómo tiene bastantes yates que hay que conocerlos. Por ejemplo, el agua fría y el agua caliente, el gas. Sí. ¿Para dónde se cierra? ¿Si para arriba o para abajo? Sí. El lavarropas. ¿El lavarropas? ¿Vas a usar el lavarropas? Sí, Gala, voy a usar. Anda a lavar. Te voy a usar todo. Bueno. Todo, olvídate, todo. El televisor que prende de una manera bastante particular. Hasta la cucharita de plástico que te quedó en el cajón, esa la voy a usar. Bueno, después lavas. Claro, ese televisor que hay que enchufarlo y desenchufarlo para que prenda, eso es complicado. Sí, sí, sí, pero ahora encontré otro truco que con el botón de subir el volumen también prende. ¿Ah, sí? Sí. Así que anda tomando nota. Genial. Sí, sí. El jacuzzi me interesa. Bueno, está bien. Ahí tenés cuidado con quién venís. Yo lo único que te digo, Gala, es solamente podés traer chicos que hayas conocido antes de que yo me vaya. Ah, nuevos no. Nuevos no. Está bien. Esa es la regla. Lo voy a tener en cuenta entonces. ¿Sí? Sí, quedamos sí, sí. Así. Igual nunca me voy a enterar si lo haces, pero bueno, es para un poquito de confianza. Después yo recuerdo haberte cuidado la casa vos. Tres gatos tiene la señorita Gala Caccione, quiero que lo sepan. Y tres gatos hacen muchas sus necesidades. Claro. O sea, nunca me imaginé que tres gatos... Hay que gatos... revolver las piedritas. Sí, sí, sí, no, nunca me imaginé que tres gatos podían hacer todo eso. Así que la típica, te cuido los gatos, ojo si te piden que les cuide los gatos porque... Siempre que el que cuida la casa de los gatos, que nos han cuidado los gatos en casa vos y demás, la gente siempre se olvida de que también toman agua los gatos, como que les limpian las piedras, les dan de comer y se olvidan que tiene el tarrito con el agua y siempre está vacío, pobre, los gatos. En tu casa le dejan el video abierto. Ah, sí. Porque claro, tienen el dispenser libre. No te lo piden, si no abren sola la canilla. Y si no toma no Fernet. No importa nada. Silvestre, el gato de Gala toma Fernet, hay que tener cuidado. Bueno, eso es algo que lo tiene que saber sí o sí alguien que cuida mi casa. Porque dejan el Fernet abierto y el gato se lo chupa todo. Sí, y siguiendo con esa línea, todo el alcohol que hay en tu casa cuando te la voy a cuidar, ¿me lo puedo tomar? O sea, todo lo que está dentro de la casa al momento de ir a cuidarla, ¿me pertenece? Yo creo que las cosas que están en la heladera, sí. A ver, si hay una bodega con muchos vinos, no sé si deberías tocarlo. O si hay un whisky añejado de mi viejo, ponele. O del viejo de alguien. Pero ¿cómo haces para no tocarlo? Y no sé si lo podés tocar. ¿Cómo haces? Tenés que esconderlo. Porque si te cuida la casa, arrancás con una cervecita, de repente ves el whisky y decís... La única manera que lo puedas... O sea, porque no se tiene que notar tanto que lo usurpaste todo. Entonces, ponele, si está por la mitad, te puedes servir un vaso que no hay mucha diferencia entre la mitad. Pero si se está terminando o si no se abrió, no puedes abrir botellas que estén... Se nota mucho. Botellas que estén cerradas no las puedes abrir. No, cerradas. Un vino no puedes. Bueno, sí, un vinito que nadie se da cuenta. Claro. ¿Tu ropa me la puedo poner? ¿Se puede usar la ropa de la gente que le cuida la casa? Yo te voy a usar la ropa. ¿Vos vas a usar la ropa? Y sí, porque aparte me llevo una valija tan chiquita que te digo que... Menos la ropa interior, eso no te preocupes. No, ni se te ocurra. No te preocupes. Las medias tampoco. Pero lo demás sí, los zapatitos, una pollerita. Mirá que me voy a dar cuenta, me llegas a quemar con un pucho, una remera, Gala, y ¿sabes qué, no? La Tercera Guerra Mundial. Ni que fueras tan obsesiva de la ropa. Sí, no me chupo un huevo, ponte lo que quieras. Debo tener tantas cosas en tu casa. Ahora igual, no da a usar las sábanas del dueño de casa. Si vas a coger, no. Ni se te ocurra, por favor, No. No seas así. Prefiero llevarme mis sábanas. Sí. De hecho, podés comprar unas sábanas y dejármela. Claro, por ahí. Ponele. Sí, pero bueno, yo te dejo las sábanas, vos también me tenés que traer algún regalo por haberte por cuidado supuesto, la casa. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Che, ¿y la ropa de tu hermano, de tu vieja y de tu papá la puedo usar también? Y es una situación complicada. Claro, ¿podés usurpar los otros cuartos de las personas, de los familiares de la persona que le estás cuidando la casa? Sí. No sé. Es que polémico. Eso depende, amigo. Yo le cuido la casa a toda la familia, ¿puedes no ¿puedes filmar a una porno en la casa cuando no está? En el cuarto de tu hermanita. En el cuarto... No. Qué enferma, che, era gente rara. No. Cuidado ahí. Ahora, lo que sí es un punto a tener en cuenta, estoy hablando en serio. ¿Qué pasa? Situación. Sí. Che, le estoy cuidando la casa a una amiga, no sé qué, juntémonos ahí. Siempre mejor hacer mugre en la casa que no es de uno, ¿no? Obviamente. Te juntas tomando algo, qué sé yo, un amigo tuyo, que quizás tu amigo, el dueño de casa, ni lo conoce. Ajá. No va el reverendo tarado y te quema el sillón, ponele, con un pucho. ¿El sillón? ¿Quién se hace a cargo? ¿Tu amigo? ¿Vos? ¿O se hacen los dos los boludos y cuando llega el dueño de casa le decís, no, ya estaba así? Ya estaba así es una guarangada. Sí. Es una guarangada el ya estaba así. No da. No da. Y para mí, o sea, el invitado no tiene nada que ver también. Sí, sí, lo quemó él, te estoy diciendo. Sí, pero es como que en un boliche te quemen la remera y te tengan que pagar los 50 pesos que te salió la remera. Y bueno, pero hay que hacerse cargo, no es lo mismo. Porque él lo conoce en esa situación. El que está cuidando la casa se tiene que hacer cargo de una parte. De todo lo que hagan los demás. No, de una parte. Porque ponele, si se te rompe el caño de agua, también, ¿quién lo paga? ¿Qué, yo? No, el dueño de casa. Viejos y... El dueño de casa es como un consorcio eso. Ah. Eso se hace cargo el consorcio. Es así. No, no, no, eso sí. Eso sí. Y es charlable. Puede ser muy conflictivo el asunto, ¿no, Sofía Tarruela? Sí, sí, sí, conflictivo, ¿eh? ¿Usted a quién le deja la llave de su casa cuando se va? ¿Me la dejas a mí? No, mira, la dejaría, pero en realidad ya arreglé con otra persona. Gracias, gracias, gracias, Sofía. Sí, claro. Quedamos así. No me importa, no me importa. Es que vos no se puede confiar, Tombo, ¿viste? ¿Por qué? De repente soy. Porque tienes problemas con la bebita. No, me prende fuego, qué mentirosas que son. Dice no, bueno, porque no te acordás, Tombo, lo que pasó el otro día. Claro, y bueno, ves que ese es el truco, mantenerse en un estado en donde uno nunca vuelve para atrás a acordarse de nada. Bueno, muy pero el tema, a ver, de las fiestas sin que se enteren. Sí, fiesta en la casa de la persona que estás cuidando, que no se enteren. No saquen fotos y las suban al Facebook porque claro. Medio obvio, ¿no? Quédate tirando el jarrón. Quédate tranquila que no te vas a enterar de nada, Tombo. Bueno, perfecto. Lo que te pido es que cuides al gatito. ¿Qué gato? ¿Ah, tenés un gato? Sí, Simón, sí. Por favor, que se me va el gato y te mato. Bueno, antes de yo que... Yo lo voy a mimar, le voy a dar atún, le voy a tirar un pollito hervido, unos menuditos. Bueno, ok. Antes de que sigan hablando de mis problemas etílicos, que no vienen al caso, vamos a ir con el primer tema, si te parece. Compañera, 20 y 18 minutos, vamos. Entonces, cuando vos te rajes, cuando te vayas. ¿Qué? ¿Tu casa? Mi casa. Obvio, amiga, siempre. Vamos a empezar con Madness haciendo Our House. Estás escuchando el fin de hasta las 24 horas nos quedamos acá. Saying in her sleep, brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our house, it has a crowd. There's always something happening and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down and a mess is not allowed. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our street. Someone tells you that you've got to move in the middle of our. Father gets up late for work. Mother has to iron his shirt. Then she sends the kids to school. Sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. Mother wears his Sunday best. Mother mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a night to keep, he can't hang around. Puro ska, empezó el programa del fin del fin de hoy. Estábamos escuchando a los fabulosos Cadillacs haciendo Yo no me sentaría en tu mesa. Antes a Madness haciendo Our House. El tema... ¡Pepa! ¿A dónde vamos? ¿A dónde? El tema que vamos a escuchar a continuación, No palidece haciendo La Flor. ¿Por qué va a estar tocando No palidece el Contame. Fin de semana que viene, el sábado, 4 de febrero. Va a estar tocando junto con Pure Feelings y Contravoz en el marco de estos festivales medio careta del gobierno de la ciudad, pero está bueno pasar la data para el que se queda en la ciudad. Vas, Parque Roca. Te clavas un recital gratis. Así que, sí, como vos decís, en el Parque Roca a partir de las 17:30 horas, viernes, sábado y domingo. El viernes que viene, Dread Marai, Rondamón y Mala Macumba. Y el domingo 5 van a estar Los Pericos, Fidel Nadal y Riddim. Así que, un dato importante, queda ahí en Avenida Coronel Roca, el 3400. Más información, www.festivales.gov.ar. Vamos entonces a escuchar. Ahí va, un poquito de reggae. Yo tenía el ringtone, ¿eh? Este tema. Está bueno, sí, me gusta. No palidez, entonces, La Flor. Tu ventana, grité

Estamos escuchando a Javi Punga haciendo Ahora Soy Vegetariano, uno de muchos artistas que decidieron colgar su material para descargar gratuitamente en la internet. El Amor es Todo se llama el disco que contiene esta canción, editado en el 2011, y se puede escuchar en www.mamushkadogs.com.ar, que es el sello discográfico que lo editó. Ahí también hay otros artistas muy copados. Y también, bueno, hay otros artistas, porque este sello ofrece el material de sus bandas de forma libre. Así que pueden entrar mamushkadogs.com.ar. Bueno, en el fin del fin le seguimos un poco con esta temática, la cual hace que no sea un verano para nada aburrido, ya que nos encontramos en una lucha virtual, pero real, a favor de nuestros derechos a la información, la libertad de expresión y en contra de la criminalización de los usuarios. Es como que Estados Unidos está haciendo lo mismo que hizo con la marihuana en la década del 30, donde estigmatiza y trata de delincuente a todo aquel que utiliza internet. Antes era, bueno, te fumabas un porrito y eras un delincuente. Bueno, un ahora usas internet y ya haces un potencial pirata saqueador de derechos de autor. A ver, aclaro, ¿no? Un poco de qué va esto para los desentendidos. La ley SOPA es un proyecto de ley que le permitiría a Estados Unidos arremeter arbitrariamente sobre los sitios web que ellos crean que infringen los derechos de autor sin un juicio previo. Lo mismo pasa con la ley PIPA, solo que esta apunta a controlar las direcciones IP, que son algo así como el DNI de las computadoras, con lo cual llegarían a los usuarios. No creo que nos encanen a todos, pero sí terminaríamos pagando multas de muchos, muchos dólares por bajar un temita de el Ares. Lo cierto es que actualmente estas dos leyes están frenadas, se iban a tratar el 24 de enero, pero a Estados Unidos no le importa nada y sin haber salido la ley, hizo una jugada así como medio tramposa, cerró Megabloat por una investigación que estaba llevando a cabo el FBI, junto con otros servidores de carga y descarga de contenidos que sufren limitaciones en su servicio hoy en día. Lo loco de todo esto, que es una noticia nueva que esta semana se dio a conocer, sí, es que Megabloat, viste que últimamente Megabloat ponías un video y aparecía una canción donde había muchos artistas cantando a favor de Megabloat, bueno, salió a la luz de que este video era el puntapié inicial para la llegada de Megabox, que sería un servicio que permitía, digamos, es como el iTunes, sí, pero bueno, para artistas independientes. Tenían así una alianza con Amazon y la idea era que el 90% de las ganancias iban directamente al artista. O sea, que era una jugada bastante, no sé, le iban a hacer la competencia a iTunes y demás. Entonces, bueno, salió a la luz que Megabloat iba a sacar ese servicio. Y por eso cayeron. Y puede ser, Y está, o sea, bien. En la semana después siempre empiezan todas las hipótesis con respecto a qué pasó. ¿Por qué Megabloat y no otro servidor? Nada es casualidad. Claro. No. Nada, o sea, es casualidad, me lo dice con una cara de nada es casualidad. Claro, no, iban a sacar Megabox, que estaba buenísimo para los artistas independientes que puedan ofrecer sus canciones y llevarse el 90%, y bueno, no. Lo interesante de todo esto es también cómo se dividen las aguas. ¿Qué opinan los actores activos de la cultura, los cuales suponen ser los más afectados? ¿De qué lado están esos artistas que nosotros admiramos por su trabajo y cuál es su opinión con respecto a nosotros, que somos usuarios de su música, pero también de internet? Sí, es verdad, están divididas las aguas. Hay gente a favor y gente en contra, ¿no? De la ley SOPA, de la ley PIPA. Por ejemplo, bueno, los revolucionarios, siempre revolucionarios, Radiohead, fueron los primeros, una de las primeras bandas en subir todo su material completo a internet, o sea, en subir un disco a internet en el año 2000, que subieron en Rainbows. Sí. Y ahora también por Twitter están haciendo la movida Stop PIPA, están como en la causa militante en contra de la ley. Sí, si entran al sitio de Radiohead van a ver como un cartel bastante claro con respecto a su postura con respecto a la ley SOPA y PIPA. Por otro lado, a favor de esta ley, en realidad él no se pronunció a favor de la ley SOPA ni PIPA, pero sí hubo una columna que hizo el año pasado en el New York Times, antes de que salga, bueno, todo esto de la ley, donde Bono dice que los servicios de internet son como anti, este tipo de servicios son anti Robin Hoods. Afirma que tras una década de haber saboreado la descarga libre de contenidos, se ha podido comprobar que los únicos afectados han sido los creadores. No habla de las discográficas y todos. Pobre que se Bono, llenaban de guita y ahora... Está fundido, bueno, ahora que le bajan los discos, no... Claro. Pobrecito, no, no puede. Él dice, sabemos sobre el noble esfuerzo de Estados Unidos para frenar la pornografía infantil, sin dejar de mencionar el innoble esfuerzo de China para suprimir la disidencia en línea, que rastrear el contenido en la red es perfectamente posible. O sea, ahí Bono estaba abriendo las puertas a decir... Y mira, si se piratean ya en Estados Unidos y en China, se pueden controlar lo que hace la gente a través de la computadora. Controlemos un poquito. Seguro. Hay uno que le salta a la yugular y le contesta a Bono. Muy agresivamente. Liam Gallagher, un famoso cabrón, que no podía ser de otra manera. Más o menos resumiendo, lo que le dice es que odia ver a todas esas estrellas de rock quejándose, porque dice, al menos están descargando tu puta música, idiota, y te están prestando atención. ¿De qué te quejas? You know, you claro, know. Deberías apreciar eso. Tenés 5 casas enormes. Así que mejor callate. Ya, madre. Eso es lo que le dice. Y también él decía que descargar hoy en día es lo mismo que robarse una canción de la radio, por ejemplo, que no ha hecho la del cassette, play rec, tuk. Y siempre. Tal cual. Y la bueno, radio. Que la pisaba el locutor igual, claro. Esa canción, ¿eh? Después tenemos a nivel nacional bastantes posturas. Por ejemplo, lo tenemos a Calamaro y a Javier Martínez, que en. A través de Twitter, Calamaro y Javier Martínez el otro día en una entrevista acá en La Rock como que dejaron bastante en claro que no les cabe mucho esto de la mal llamada piratería. Calamaro es @BarksDale666 y dijo, el download puede ser necesario para suministrarse de música, pero no es motivo para demonizar el derecho de autor. Es la música la que nos hace libres y el pensamiento. Restarle valor a las cosas no es revolucionario ni es una ideología. Por otro lado, en contra vi que estuvo tuiteando bastante Erika García, que decía, loco, no me jodan, yo estoy en contra de la ley Sopa. Y por otro lado, también estuvo Ale Sergi de Miranda en el programa de Roberto Pettinato y él... Hizo, bueno, contó sobre su postura, hizo algunas anécdotas, comparaciones simpáticas, como por ejemplo, estoy seguro que enfrente de la casa del fundador de Musimundo están vendiendo películas piratas, pero al FBI le dan más importancia a cerrar una página web. Musimundo no le cayó muy bien esta, este análisis que hizo Ale Sergi y bueno, lo citaron a la discográfica de los Miranda para comunicarles que no venderían más sus discos en las sucursales de Musimundo, que ya pasó a ser una tienda de electrodomésticos, sí, ¿no? Seguro. Bastante patética esa postura. Por nuestro lado, el fin del fin de está claramente en contra de la ley Sopa, Pipa y del cierre de cualquier página web sin un juicio previo. Sin embargo, somos amantes de la edición física de los discos y las películas. Aún yo sigo yendo al parque de Rivadavia. En Mercado Libre, London Calling a 60 pesos, ¿eh? London Calling, la edición de aniversario, aprovecho, tiro el dato, lo buscan ahí. Eso, nosotros vamos a buscar discos a los lugares alternativos. Parque Rivadavia, Parque Centenario, Mercado Libre, como bien decías vos, la Feria de Coleccionismo Discográfico. Hay que comprarse un disco, escucharlo en calidad óptima, tener el arte de tapa, es hermoso. Incluso después de haber sido bajado de internet, si la banda me gusta, seguramente voy a intentar conseguir el disco. No es que queremos todos gratis, eso es como una falacia. El tema es que internet es un dominio público y a esta altura ya debería ser gratuito y libre, o por lo menos que lo subvencione el Estado, porque es como el agua corriente. Por otro lado, también recomendamos a nuestros oyentes salir a la calle, ir a ver a las bandas. Un poquito de pogo. Pagar las entradas, sobre todo de los artistas nacionales, ¿no? Vienen muchos artistas internacionales, mucho festival, pero está bueno también ir a ver música en vivo, por más de que el disco te lo hayas descargado de internet. Bueno, nada, eso, que ellos se reinventen y nosotros seguir alimentando la cultura por todas las formas de acceso posible es la postura del fin del finde y por eso Nacional Rock, que también tiene una ideología bastante similar, está regalando un disco de canciones en vivo inéditas que se grabaron a lo largo del 2011 en el auditorio, en Tecnópolis, mismo en el estudio de aquí de Nacional Rock 93.7. de ese compilado que se puede bajar desde rock.radionacional.com.ar. Se habrá sonado este tema, ¿eh? Vamos a escuchar a los Utopians haciendo Allá Voy. Gracias Radio Nacional por invitarnos y a ustedes por escucharnos. Y Victoria Tombolini. El fin del fin de. Los barcos viajan de país en país, la luna no siempre es la misma. Te vas a ir solo en la habitación y tu mamá se fue a Marruecos sin alhajas. Es algo así como cansarse de todo y todo sigue dando vueltas. Estoy abriéndome viéndome. Niña, si no te anuncias ni banderas, no es que no te creas que las cosas han cambiado un poco. Es mi corazón quien decide entre el mar y la arena. Necesito verte antes que sea demasiado tarde. Casi son las tres, tres agujas tengo en la cabeza. No, creo que nunca es tarde. Una válvula de escape. Forma en un acorde. No, es que yo no quiero más nadar en piletas. Oh, oh, están partiendo el mundo por la mitad. Están quemándose las velas. Están usándome. Están riéndose. Tranquilo pero herido, ¿eh? Qué momento. Estamos escuchando a Spinetta haciendo un tema de Fito Páez, Tres Agujas. Me encanta esta canción. Y para cerrar este bloque musical, me parecía copado que si lo ponemos a Spinetta haciendo un tema de Fito, que dicho sea de paso fue su cumpleaños de Spinetta, así que muy feliz cumpleaños para el queridísimo flaco. Vamos a escuchar entonces un tema de Spinetta interpretado por Fito Páez. En esta oportunidad, a Estará Usted el Idiota, un temazo del disco Artó, de Pescado Rabioso, que forma parte del box set que editó Lito Nevia hace unos años atrás, no me acuerdo exactamente, hace cuatro años, ¿será? ¿Dos? ¿Menos? Menos, bueno, menos. Se llama 2010, Una celebración del rock argentino, primera generación, 1963-1973, uh-huh. En donde en 9 discos homenajea toda esta etapa fundacional del rock nacional y convocó a muchas de las personas que fueron protagonistas en aquellos años tan bonitos para nuestra música. Y bandas nuevas también, lindo. Y bandas nuevas, sí, sí, sí, está muy bueno. Está muy bueno, así que también hay un libro y un DVD que es parte de la misma edición que se puede conseguir, que es un libro que escribió él, en donde también retrata aquellos años en donde fue protagonista. De hecho, se homenajea a sí mismo, porque hay un disco que es de Los Gatos y otro que es de Lito Nevia. Claro. Se hace un homenaje a sí mismo. Pero bueno, nada, vamos entonces a escuchar a Fito Páez haciendo a Estará Usted el Idiota. Bocas del aire del mar, beban la sal de esta luz para sí. Ya coman en la eternidad. idiota. Y ya nada puedo hacer por él. Es que aplausos. Llueve. Muy digna esa versión, ¿eh? Muy bien. Para ese temazo, la verdad, bueno, bien, Fito Páez, bien. ¿Te parece, compañera, si mandamos algunos saludos aquí a la gente que ya se hizo presente? Que todavía no se fue a ver el superclásico. Claro, estamos haciendo un poquito la previa. Vendríamos a oficiar de Fernet Quesito, ¿eh? Como un aperitivo antes de el vermut. Claro. Igual los hinchas de River, chicos, por favor, yo soy de River, no, basta de sufrir, ni lo vean el partido. Muy bien, por acá tengo escuchando a Wanda Cortés, a María Laura Aranat, ¿quién más? Cristian Aliana. Ezequiel Cibos, nuestro oyente fiel que le gusta el tema, sí. Que pasamos de Tres Agujas. Ajá. Acá Santiago Lusquiños le gusta Utopians. Matías Horta dice, saludos para todos en el estudio. Francisco Sarmiento y la ley ACTA en Europa. Sí, Ignacio también. Son todos los mismos. Sí. Está Julio Kirchmann escuchando. Florencia Urich, que dice que le mandemos un saludo a Laura, la hermana, que cumple años mañana. Bueno, feliz cumpleaños. Ajá. Al colega Matías Horta, ¿lo nombraste? Sí. Está por ahí. Ángel Clemente, que también se va a ver el superclásico. Sí. Tremendo, ¿eh? Esto de que nos pongan, nos boicoten con justo, un River Boca. Justo un River. En Mendoza, en sí. Justo un River Boca. Justo un River Boca tenía que ser. Me encantaría que nos escuche un mendocino en el mismo momento que se esté jugando el superclásico. Sí, bueno, ¿no? puedes llegar a estar Virginia, que es una oyente que es mendocina, sí. Ella, pero está viviendo acá. Claro, pero se volvió acá a la City. Claro. Acá Ezequiel dice, Fito es jodidamente desafinado cuando canta, pero hay que reconocer que la versión es muy buena. Le dio una onda muy Beatle. Ajá. Bueno, bien. Y esta sos vos que pusiste mucha música en la primera hora. Ah, sí. Yo también soy una muy fanática oyente del fin del finde. Firmo nuestro propio, claro, Facebook. Haciendo un repaso de lo que pasó en esta primera hora de El fin del finde. Los fabulosos Cadillac Madness, No Palideces, Javi Punga, Utopians, Luis Alberto Spinetta y Fito Páez. Ahí está Gastón Urich también. Voy a hacer un servicio a la comunidad. ¿Saben cuántos grados hacen ahorita en la ciudad de Buenos Aires? A ver, tírame los grados. 33 grados cero décimas. O sea, me recago de calor. Seguimos igual que cuando empezamos. Sí, sí, sí. Y faltan 2 minutos para las 9, por lo cual nosotras estamos acá esperando el informativo. Claro. Acá Gastón Uri dice, y vamos ferro. Tenés que tener huevo para poner en un grupo, y vamos ferro. Che, ¿para qué te pasa? Yo soy de ferro, ¿eh? No te metas con el barrio. Yo, todos somos de ferro, bueno, está bien, pero... Digo, todos hablando de River Boca y el chabón soy de ferro. Anabel Carraro dice, acá un grito de un mendocino, los de River son huevones, vamos Boca. Epa. Dice Anabel Carraro y Marisa Blanco, que dice que están desde Merlo, San Luis. Vamos. Escuchando muy bien ahí la radio. ¿Van a ver el partido? Ahí en Merlo, dice José, Ceci y Marisa escuchando. Muy bien. Qué lindo, Merlo. Qué ganas de una escapadita, ¿no, Gala? Che, nosotros tenemos tele acá. Podemos poner el partido y mandar 5 temas seguidos, ponele. No, ahí la productora. ¿No? Sofi nos dicen. Y bueno, nos reta, Sofía. No podemos, Sofi, porfis. ¿No? Pará, chica. ¿Vos de qué cuadro sos, Sofi? ¿De qué cuadro sos vos, Sofi? De ninguna. ¿Ni tu viejo te hizo simpatizante de algún club? De los Beatles. No hay fútbol del en Neuquén. Club de los Beatles. No hay fútbol en Neuquén. No hay a cagar. No hay ningún equipo en Neuquén de fútbol. Te lo estoy preguntando en serio. Bueno, muy bien. www.noctambulas.net. Esa es nuestra página. Web. Y el fin del fin de nuestro grupo en Facebook. Nos vamos al info que ya después llegaron nuestros entrevistados del día de hoy. Una excelente banda. Quédate ahí que seguimos con más. El fin del fin de hasta las 12 de la noche. 93.7 Radio de Rock. Las últimas 4 horas del fin de semana son de Gala Caccioni y Victoria Tombolini. El fin del fin de... Muy bueno lo que sonaba recién, los Knacks, haciendo Me Siento Mal y Deprimido. Así es, porque acá en el fin del fin de tenemos el honor y el orgullo de presentar a Robbie Paz y a Chito Bulota, batería y tecladista de los Knacks, esta legendaria banda de la década del 60 de acá de nuestro país, cuyo primer trabajo formal fueron los covers de Yellow Submarine y Nowhere in Good de los Beatles, y su carrera está trazada por 5 exitosísimos singles en un estilo beat y garayero, con temas como este, que es Me Siento Muy Mal y Deprimido, o otro tema muy famoso de ellos es Tengo Miedo de Estar Enamorado. Hay un LP que estuvo a punto de salir por aquellos años, pero no pudo ser editado porque hubo una prohibición del gobierno militar de ese momento sobre la difusión de música en inglés, por lo cual, luego de editar un simple en castellano, eso significó el fin de los Knacks en su momento. Bueno, ahora se volvieron a juntar en el 2011. Sí, el año pasado, 2011. Bueno, bienvenidos. Es un gusto tenerlos acá. Hicimos como una introducción, una breve introducción para quien no los conoce, que estén al tanto. Ese es perfecto. ¿Cómo fue la relación de los músicos de los Knacks desde la disolución de la banda hasta el reencuentro, digamos, a nivel musical y a nivel de relación entre ustedes? En cuanto a relación entre nosotros, solamente que yo en contacto, el resto nos perdimos, uno se fue a La Plata, el otro se fue a España y el otro se fue a Italia. Claro. Anduvieron se perdieron por el mundo. Solamente quedamos dos acá en Capital, pero fueron volviendo. No, lo que pasó es que a partir de esa prohibición, ajá, que Emi Odeón recibe la orden de que no nos podían promocionar más, nos dicen, bueno, o cambian el nombre, cambian el estilo. Nosotros dijimos, vamos a probar, grabamos un disco en castellano con otro nombre. Sí. La verdad que no nos hizo felices. No se hallaban. No éramos nosotros. Entonces, cada uno tomó su camino. Cada uno, bueno, después no nos vimos, yo con el único que me veía era con Oscar, porque los demás, Armando se fue a Europa, sí. Charlie se siguió con sus cosas. Y bueno, 40 años no nos vimos. ¿Y seguían tocando música, digamos, en su intimidad, en sus casas, por lo menos? Sí, incluso tuve otra banda, pero no podía abandonar el vicio. Claro, tal cual. Yo, después de los Knacks, traté de hacer algo. y llegué a la conclusión de que, bueno, porque para mí el regreso a los NAC era un imposible. Entonces sí. dije, dejo la música. Había sí. decidido dejar la música. Sí. Por eso el reencuentro este a mí me rompe un poco la vida, porque me vuelve a poner algo que yo estaba descartado, que era... creo que estar en los NAC fue una de las mejores cosas que me pasó en la vida. El 26 de junio de 2011 los NAC vuelven a los escenarios, tocaron en el Centro Cultural Recoleta. Antes habían sido invitados Oscar y Charlie a tocar con los Electricity, una sí. banda muy joven que también retrata este espíritu de los 60. ¿Cómo fue el momento, primero, digamos, el punto de partida, la invitación de los Electricity, hasta que después ustedes dijeron, y si nos juntamos, muchachos, y si volvemos a rockearla? Eso, resultante una de otra, el hecho de habernos encontrado después de 40 años los 5, un momento bastante fuerte, muy fuerte, de encontrarnos con nuestras mujeres, con nuestros hijos, que no conocíamos, fue muy lindo. Ahí nació el espíritu, decir, ¿por qué no? Si tocamos y... Claro. Y se vino abajo, digo, eso fue un domingo, eso fue un domingo. Entonces cuando termina el espectáculo, que tocan a Electricity, sube Oscar y sube Charlie a cantar con ellos, porque los chicos estos iban a grabar dos temas nuestros, esa es claro. la historia. Nos íbamos a separar y dijimos, ¿por qué no nos juntamos a tomar un café el martes? Y nos citamos en un bar de 11. Uh-huh. Entonces cuando llegamos al bar nos sentábamos, vino el mozo, pum, nos sirvió un café, papá. Nadie hablaba. Nadie hablaba. Entonces, uno de nosotros dijo... Nuestro bajista dijo... El bajista dijo... ¿Cuándo ensayamos? ¿Cuándo ensayamos? Y él le contestó. Directo. Y yo le contesté... El sábado. El sábado. Y yo dije, estoy de acuerdo. Y así fue. Genial. Muy bien. Y lo más loco de todo fue que ese sábado ensayamos. Y uno dice, bueno, pasaron 40 y pico de años. Algo cambió o algo quedó mal en el camino. Debería. La herida que, digamos, te marca. El primer tema que tocamos parecía la continuación del último ensayo 40 años atrás. Pero con mejores, o sea, equipos, con un sonido más limpio. No, te digo, estamos sonando con más fuerza que antes. Sí, ¿se sintieron en algún punto rejuvenecidos? Por eso, en algún punto, o sea, la relación que tienen los NACs ahora, yo los fui a ver al especial hace poco, que creo que fue un día medio maratónico para ustedes. Sí, porque llegamos a las 3 y pico. Sí, tocaron en Ramos Mejía, sí, después sí. fueron al especial. Sí. O sea que ya nos escuchaste. Claro, y lo fui a ver, e incluso a mí me sorprendió de que el público no pasaba los 35 años. Sí, sí, o sea, que era gente y 35, que, sí. que nunca los había visto en vivo, que los conoció muchísimo tiempo después de que los NACs ya se habían disuelto y demás. Sí, es un fenómeno que no me logro explicar. Se creó una mística sobre sí. todo eso, ¿viste? ¿Cómo? Nosotros acá somos todas de 25, ¿qué tal? Yo soy Sofía. Sí. Y bueno, y es increíble esto de... Quería justamente saber cómo es su relación con estas generaciones que nacieron mucho después y tienen este interés y devoción por esta música que ustedes realmente vivieron en carne propia, pero nosotros no. Buena pregunta. Para mí es sorprendente haber pasado 4 generaciones musicales y seguir sonando todavía. Yo no me lo explico, me gustaría que algún psicólogo me lo explique. Sí. Y tener un público tan joven es muy loco. Quizás por esto que decían antes de que siguen sonando tan frescos, como esto que vos decías de la continuación del ensayo anterior, de aquellos años, último, ¿no? Sí. Por ahí, para la gente que escucha mucha música de esa época, encontrarse con ustedes, que son como testigos y protagonistas de aquellos años, sí. es muy fuerte, ¿no? Es y que sigan sonando así. No, inclusive nos propusimos no cambiar el sonido. Claro, claro. Mejoramos un poquito, pero no queremos cambiar el estilo. El estilo no. El estilo no, porque en cierto modo romperíamos la base claro. De lo que hicimos antes. Ustedes ya en la época, en el 60, cuando empezaron a hacer música... Hablemos casi en el 70. Claro, casi en el 69, tal cual. ¿Ustedes se definían como una banda beat? Sí, banda beat. Una sí. banda beat. ¿Y no les sorprende que ahora sean tomados como uno de los principales... Garage. Principales bandas sí, de garage. Yo siempre dije en todos lados que garage, no sé lo que es garage, supongo que claro. son las bandas americanas que ensayaban en los viejos garage y que no tenían publicidad. Bueno, no es nuestro caso, pero si la gente dice que somos los mejores en garage, pero está la palabra mejor, somos. Hay una reinvención de la música de estos últimos años donde hay un montón de bandas de finales de los 60, principios de los 70, como también lo son los Saicos en Perú, que bueno, vinieron este año, sí. que ellos hacían música beat. O sea, ustedes escuchaban los Beatles. ¿Cuáles eran sus influencias de esa época? Esa época, los Beatles, los de Clark Five, los Hollies y los Kings, para mí, personalmente. Oh, sí. Que son las cuatro bandas que yo he escuchado. Pero yo, básicamente Beatles. Grandes bandas. Yo todo eso sumando Pink Floyd. Le sumaban Pink Floyd, era un Pink poquito Floyd más místico. Claro. Yo también me sumé Pink Floyd, pero fue posterior. Y ustedes pudieron vivir eso. Imagínense acá el salto generacional que hay. Nosotros somos chicas de 20 y pico. Y también escuchamos todo eso. Y escuchamos todo eso, pero lo conocimos muchísimos años después, cuando ya hay mucha gente que o está muerta, o se disolvieron las bandas, o ahora vuelven y te hacen unos mega festivales que te cobran 3 lucas la entrada. Pero ustedes vivieron la época cuando las cosas estaban pasando, efectivamente. Y yo ahí fue cuando su música... Hubo un antes y un después. Yo creo que ese estilo, que lo que estamos hablando de música, el 80 fue un punto que dividió las aguas. Uh-huh. Es por eso el auge de las bandas de aquel tiempo. A lo mejor es porque lo que están haciendo ahora son tan buenos o más buenos. Sí. Pero es que la gente encuentra raíces que a lo mejor, viste, por este lado no están. Vicente Chito Bulota es quien habla. Está junto con Oscar Roberto Robipaz. Tecladistas y bateristas respectivamente de The Knacks. Pueden entrar en su página web, que es www.thenacks.com.ar. Ahí pueden leer la historia de la banda, todo lo que fue pasando desde aquellos años hasta el reencuentro del año 2011. También tiene una sección de multimedia donde pueden escuchar un poco de su música y bueno, el contacto, las fotos. La verdad que está muy linda la web. Están las fotos de ustedes de antes y después, me parece algo bastante sí. divertido. Para que se metan ahí, ya lo pusimos igual en nuestro grupo de Facebook. Ahí voy a hacer un poco un repaso de por qué los Knacks son una banda de garayera hoy en día para nosotros los jóvenes, como que estamos reinventando un poco el género. Resulta que tanto los Knacks como los Psycho fueron bandas que empezaron y terminaron. Tocaron muy poco tiempo y su material es casi inconseguible. Los Knacks empezaron a ser incluso más conocidos ahora a partir de la edición de la antología que reunía todos los EPs que ustedes habían hecho. Lo tengo acá en mis manos. Eso en algún punto hizo que fuera... Más... Este es mío, me lo quedo yo, chicas. Yo lo dije. Después lo arreglamos. Eso fue que hizo que hiciera un poco más fácil el acceso a la música de los Knacks, incluso en Europa, ¿no? Como... Acá trabajamos bastante. Lo que pasa que no tuvimos la prensa que a lo mejor se tendría hoy. Sí. Lo que pasó con los Knacks me parece que es un poco eso que dice: nadie es propuesta en tu tierra. Afuera vendimos discos. Nosotros nos enteramos por internet que nos conocen en Francia, en España, en París, en Alemania. Y de pronto uno dice, bueno, ¿cómo es la historia esta? Como que somos valorados afuera y, bueno, acá tendríamos que recomenzar el mercado, ¿no? Sí. ¿Tienen pensado alguna fecha pronta? ¿Van a estar tocando? ¿Quieren grabar? Vacaciones, claro. Primero y después. A grabar. ¿Y están en proceso de grabación? Sí, empezamos. El 12 empezamos a grabar el nuevo disco. Perfecto. ¿Eso acá? ¿Material nuevo o material que ha quedado afuera de ediciones anteriores? Ambas cosas. Más o menos. Muy bien, ¿eh? Estaría bueno ver la composición de los Knacks hoy en día. Y cómo las letras, ¿no? La evolución de las letras... De que hablan de diferentes cosas. Es decir, vos decís que nos conocieron por el Anatoly, pero esos discos que tiene en la mano. Que tenía en la mano. Era una reliquia del año. Todos en España. Esto llega en manos. Es una copia de un disco español. Muy bien. Después claro, muy buenos los discos. Todos se editaron acá. No, todos españoles. Sí, todo tirado de eso. Respecto a esto que ustedes comentan, no digamos, de que son tan reconocidos afuera, ¿cómo se llevan? Nosotras hablamos mucho en el programa de el tema de descargar la música por internet. ¿Cómo se llevan con ese tema que también está hoy en día en boca de todos? ¿O el tema piratería? Claro. ¿Que se puede llamar piratería o no? También la mal en ese llamada término, piratería. Yo te iba a decir que dijo Sabina, robame lo que quieras. Robame lo que quieras, pero después cuando voy a tocar, paga. Claro, no, Sabina dijo algo más. Sí, bueno, pero se tiró contra la compañía. Sabina dijo, yo pienso lo mismo, ¿viste? Sabina dijo, para mí es que me copien y escuchen todo el mundo, porque después yo vendo más show. Prefiero que me roben de esa manera y no me robe la empresa. Sí, es verdad que dijo eso. Y en algún punto, digamos, esto que ustedes nombran de estos discos que se vendieron en España, y sí, fueron muy importantes en la vuelta en de los NACS. Acá nos robaron, pero acá nos robaron. Una trayectoria internacional que no teníamos. Igual déjeme decirle que los discos son preciosos, con información, sí, con arte de tapa. Los españoles. ¿Tenemos discos para regalar, puede ser? Sí, sí. Tenemos algunos discos para regalar, pueden llamar al 4999-0937. Vagos de Facebook. Por Facebook no, tienen que llamar y decir, no vale, por quiero mi disco de los NACS. Son unos flor de discos y la verdad que los temas están buenísimos, así que sí. No dejen de Sofía llamar. Sofía Tarruela, que ha hecho el contacto para tenerlos hoy aquí, la verdad que qué gusto. Acá tengo este disco de edición limitada, tenemos la edición 489 de la 500. Esa la, hay cuatro series. Sí, los NACS 1966-1970. Un vinilo, claro está. Y hay unas fotos de jóvenes de ustedes que son imperdibles, sobre todo la de Chito. A ver a Chito dormido. Eso se llama la venganza de nuestro productor. Sí, sí. Tenía más pelo. ¿Sabés por qué hizo eso? Porque le hicimos un tema que se llamaba Abuelo Klein. Sí. Y él lo editó. Tenemos el tema Abuelo Klein para escuchar. Sí. Lo editó, pero lo editó Cortina. Con esa foto nuestra, está en venganza. Claro, está montada, ¿sí? No, y ahí nunca tuvimos ganas. También está, bueno, está Vicente, está Oscar, Mossi, que es el bajista, y Charlie, el guitarrista, que bueno, Vicente, Mossi y Charlie no pudieron venir, pero nos mandaron un tema por mail. Sí, el tema que vamos a escuchar ahora, si les parece, vamos a escuchar todos juntos a los NACS, es un tema que mandó Charlie Castellani, le mandó a Sofía por mail, diciendo bueno que está a más de 500 kilómetros de distancia, que no pudo presenciar, digamos, la entrevista, que nos está escuchando, así que le mandamos todas un beso grande. Y le manda este tema que vamos a escuchar ahora, que es Escuchen Payasos, Yo Amo, que lo grabaron en el Teatro Empire el 23 de septiembre del año pasado, que según él, bueno, es un poco por ahí mejor el sonido que el Anthology. Así que, si les parece, vamos a escuchar entonces a los NACS haciendo Escuchen Payasos, Yo Amo, y nos quedamos... Quería decir que me dijo, bueno, quiero agradecer a Charlie porque me mandó varios mails con sus canciones. Tenía muchas ganas de estar acá, pero bueno, no pudo. Y con respecto a que se escucha mejor, me decía no tanto en sonido, sino que ahora ustedes están como más consolidados como músicos y él estaba muy contento de que estén tocando. Así que vamos a escuchar el tema. Dale. Take my hand. Tired when I kiss in your lips. When the summertime comes, my love, you will be all for me, I'm sure. You know that I love you, and you know that it's true. Just live with me this crazy love that I keep only for you, for you. I don't care the world when she's by my side. Oh yes, listen me counts. Listen me clowns, I love. But a very close day of sun, till with my eye closed I could see that your loving wasn't for me. Thank you. Menax haciendo Escuchen payasos, yo amo. Fue grabado esto en el Teatro Empire el pasado 23 de septiembre del 2011, el año pasado. Los Nax volvieron con toda. Estamos aquí acompañados de Chito Bulota, tecladista, y Roby Paz, batería. Recordamos la página web www.denax.com.ar y también recordamos que estamos regalando algunos discos para quien quiera llevarse su disco, su antología, muy linda edición que la tenemos acá, 4999-0937. Muy lindo el reencuentro de los Nax a partir de la banda Electrocistis, es como una buena manera de recuperar todas esas cosas que como que van quedando atrás y nos damos cuenta. Lo que quería preguntarles era cómo era la vida de ustedes antes de los Nax. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se juntaron? ¿Había vida antes de los Nax? No. ¿Había vida? No, éramos muy chiquitos, ya no. ¿Y cuántos años tenían? A los 14. 14 años ya haciendo música beat. ¿Y cada uno tocaba instrumentos por su lado o aprendieron medio juntándose a tocar? No, él ya había estudiado piano. Yo empecé a los 7 años a estudiar piano. Sí. Y Charlie tocaba guitarra y Armando también tocaba guitarra. Y yo tocaba guitarra, pero como no tenía baterista tuve que tocar la batería. Claro. Pasa mucho en las formaciones de muchas bandas que falta el bajista y uno que era guitarrista empieza a tocar el bajo. Uno en la repartija. Así le pasó a McCartney tocando los bajos como no le correspondía. Bueno, ahí me tocó la batería. Exactamente. ¿Y te gustó hasta el día de hoy tocar en la batería? ¿Y eran amigos del colegio, del barrio? Charlie y yo éramos compañeros de colegio y Armando era del barrio. Bueno, Chito también era del barrio. Sí, pero yo entré después, digamos. A mí me vienen a buscar Charlie y Oscar porque en ese momento me dicen quería que la banda sonara como de Clarify. Sí. Querían poner un teclado. Entonces me vienen a ver por medio de un tipo amigo, me hablan, me presentan, me dicen, bueno, vamos a tomar una prueba. Bueno, la prueba la pasé. Y bueno, me quedé con los Nax. Y ahí está, empezamos a tocar y al poco tiempo nos salió el contrato con EMI. Claro. Y después vino Carta de Amigo Perdido, todo eso. Claro, sí, tal cual. Sí. Y ahí, bueno, después, retomando un poco esto que hablábamos antes de que el gran conflicto para los Nax fue la prohibición de poder cantar en inglés, ¿no? Eso fue como la daga en el corazón que, digamos, complicó la situación, tras la cual después se terminaron separando. Ustedes, digamos, ahora que igual volvieron, y obviamente ya gracias a la democracia, no hay problema con cantar en inglés. ¿Ustedes sienten igualmente, digamos, que hay algún tipo de crítica con que, siendo argentinos, canten en inglés? O no, para mí el espíritu de lo que nosotros hacemos debe hacerse en inglés. Yo no podría cantar estos temas en castellano. No podría haberlos escrito en castellano tampoco. Claro. No, yo de todas maneras digo, yo respeto, pienso que la música es música. Uh-huh. Y la música que hacemos nosotros, bueno, en el inglés, si la temporada la pasáramos a castellano sería otra onda. De todas maneras, yo tuve muchos amigos, yo fui muy amigo de Papo, muy amigo de Miguel Abuelo, que lo respetaba. Y ellos lo suyo, yo lo mío, pero nunca negamos que lo de uno es mejor que lo de otro. Sí. Todo es música y todo es rock. Claro, tal cual. En realidad, a partir de esa prohibición, ustedes no siguieron tocando por la preferencia de tocar en inglés, cerraron, pero después el rock cerraron nacional todas las puertas. No le bastaban con la prohibición, sino que llamaban a la compañía para decir que no era del agrado que estuviéramos ahí. Uh-huh. Y siempre cuando iba a un boliche a tocar, no porque tengo órdenes de arriba. No sé quién es el de arriba, Jesucristo, pero bueno. Era un poco ¿Eso más era complejo. Solo para el idioma? No sé que éramos subversivos. Nosotros pensamos que a lo mejor puede ser, porque es difícil ponerse en la cabeza de los señores de la gorra, sí. Señores de la gorra, con todo respeto. No, todo porque bien. El primer tema que sacamos era Carta al Amigo Perdido. Andás a ver lo que pensaron. A lo mejor andás a ver lo que pensaron. ¿A quién estaba dirigido ese tema? Claro. Sí, bueno, ustedes tuvieron un EP. Ay, tengo medio mal el micrófono. Sí. Tuvieron un EP editado, el único que tuvieron, con dos temas en español bajo el seudónimo de NMB. NMB. Sí. ¿Qué significa NMB? No More Virgins. No Murphy, yo estaba. O no más vírgenes, que te lo digo. Ya estaban creciditos, tenían groupies. Ya eran hasta sí. Los seudónimos también en inglés. ¿Tuvieron groupies durante su época de sí. auge? Hubo. ¿Alguna por suerte. Y ahora con el regreso al rock, ¿volvieron las groupies? Ay. Pero el único beneficiado soy yo, porque los demás están todos casados. Ah, está bien. Bueno, bien, ganaste. Quiero decir que recién me llamó Charlie, guitarra y voz, sí, está muy atento acá al pie del parlante, escuchándolos y contento de que estén acá. No soporta que tengo con cuatro chicas lindas. Son bueno. lindas, Charlie, en serio, ¿eh? Te la reperdiste, Charlie. Nosotros te invitamos, ¿eh? Muy bien. Si no les molesta, vamos a escuchar un pedacito de uno de esos temas que hicieron en español para escucharles las voces en nuestro idioma, a nuestros oyentes. Vamos a escuchar un pedacito de René. Me gusta en español también. ¿Quién habrá sido René? Me pregunto yo. Habría que preguntarse al autor. ¿Quién? No soy yo ni Charlie, así que... ¿Quién es el autor de René? Un señor que se llama Miguel Ángel Torrecillas, que en algún momento fue integrante de la banda, aproximadamente un año, cuando se fue Mossi. ¿Alguna groupie de él, de aquella época? Una historia de ese tiempo. La historia la sabe solamente Chito. Yo época no de groupies. ¿Y ustedes ahora que volvieron en... que se encuentran con esta, se sienten rejuvenecidos tocando, encuentran un público diferente, ¿cómo se sienten realmente? ¿Se sienten como una parte del rock que como también renovada, como que ahora son oficialmente parte del rock argentino reconocido? Oficialmente reconocido, lo que no habíamos obtenido antes. Siempre era como tipo que cantaba en inglés, nunca como la parte, son parte del rock nacional, porque somos parte del rock nacional. Pero nunca fuimos reconocidos. Estamos en un solo libro de historia de rock. Claro. ¿En cuál libro? No me acuerdo, me pregunté. ¿Se lo escribió... Greenberg? En el de Greenberg me dijeron que está, hay parte de los Knack también. Sí. No lo comprobé. Pero... Creo que figuran también en el documental Argentina Beat. Es un documental, me parece que los nombran también en un momento. Ahí seguimos escuchando de Cortina. ¿Este cuál es? René. Ah, ¿Y cómo se sienten también con respecto a las bandas? Esto en realidad ya se los preguntamos, pero las bandas que ahora los toman y dicen, nuestras influencias son los Knacks. ¿Escucharon trabajos de alguna banda que dice que ustedes son la influencia? No total influencia, pero he escuchado bandas tocando temas nuestros y por lo menos dos o tres he escuchado. Electro Sixties es una, Electric Land es la otra. Sí, ¿y les gustó lo que hacen los chicos? Sí, sí. ¿Sí? ¿Se sintieron como... Y ¿se veían reflejados? Sí, sí, sí. Ver un tema de uno tocado por otro, interpretado, su propia interpretación por otro, nos gusta. A mí particularmente me gusta, aunque me lo destruye, pero... Se me perdió el nombre del chico de Electricistis, pero la verdad que habría que agradecerle muchísimo por haber reunido a los Knacks. De nuevo, estamos hablando con Chito Bulota y Roby Paz, que antes, bueno, les preguntaba si tenían alguna fecha en vista, pero están en proceso de grabación del nuevo material. Sí. De todas formas, me imagino que en el 2012 van a estar tocando. Sí, nos llevará 2 meses la terminación del disco y ya salimos después. ¿Y cómo? Si hay que hacer algo en el medio, lo haremos, pero tratemos de que sea poco, porque no nos queremos distraer. Claro. Cosas habladas, pero no están concretas todavía, pero... Seguramente con los electricistas y vayan a tocar. No sé, eso no sé, pero tenemos cosas habladas. Lo que pasa es que nuestra mente en este momento está ensayando para el disco, estamos preparando el disco. Eso no quita que si sale algún boliche, sale algo, bueno, estamos dispuestos, ¿no? Pero la rutina la tenemos preparada. Claro. Pero estamos con la mente en otra cosa. Claro, no es bueno hacer ambas cosas. Claro. La vida ya no es lo que era, ¿no? Igual, a partir de la reunión de los NACs, se pareciera como que están abocados a eso. ¿Qué pasó con todas las otras cosas que hacían? No, las seguimos haciendo. La familia, los hijos. Las dejamos todas para atrás. ¿Son amigos los NACs, aparte de tocar juntos, se juntan a comer un asado, quizás? Sí, de hecho lo hemos hecho muy poquito. Yo soy muy amigo de Oscar. Siempre fuimos muy amigos. Sí. Y después, bueno, lo demás, hay una relación bastante macanuda. Hicimos un asado hace cosa de 2 semanas en casa... ¿Quién quedó más borracho? Bueno, no, tomamos poco. El asado lo hizo Mossi, que es el bajista. Ah, bueno, muy bien. Mossi es el asador oficial de los el asador oficial de los bajista barra asador. Muy bien. Y Chito, vos decías que no habías hecho mucha más música a partir de la disolución de los NACs. Sí. Me imagino que tenés familia, ¿tenés hijos? No. Ah, bueno, porque me intrigaba eso. ¿Qué habrán pensado los hijos de cada uno cuando de repente tu papá es... integrante de una banda de culto argentina que ahora los como sí resurge y hijos, yo tengo 2 varones ¿Qué? Y Charlie tiene un varón y una nena. Claro, pero vos seguiste tocando. Bueno, sí, pero ¿qué opinan tus hijos ahora del resurgimiento de los NACs? Es como muy loco, pero no esperaban que volviera a tocar, pero incluso qué sé yo, fue una sorpresa para ellos también. Pero ya venían preparados, sabían que el padre era músico, sabía que tocaba, no fue una... Me imagino que escuchan muy buena música. No, pero... O escuchan los guachiturros, No, lo que pasa es que yo dejé de hacer música para tocar en público. Uh-huh. Yo seguía componiendo porque en ese interín empecé a hacer música de publicidad, hice jingles, todo eso. Lo que no quise tocar ni una banda más. Me había propuesto no tocar ni una banda más. Pero bueno... El amor es más fuerte. La pasión no se deja. Y cuando surgió la oportunidad de la mano de los 60s, volvieron los NACs. Electric 60s. Así que, bueno, muchísimas gracias por venir. Estamos esperando entonces ansiosas esas nuevas composiciones de los NACs, que pretenden mantener el mismo estilo que antes. ¿Más o menos? Más o menos. Van a tener que escuchar cosas nuevas. ¿Habrá un poco más de distorsión en lo nuevo de los NACs? No, eso no. No, distorsión no. Bueno. Está bien. Vamos a ver. ¿Qué será? Sofía Tarruela, ¿quiere hacer alguna pregunta antes de...? No. Bueno, le agradecemos a Sofía Tarruela, que es la que convocó a los NACs y los trajo aquí al fin del Nacional Rock. Para que charlemos con ellos, así que muy buen trabajo de nuestra productora. También, bueno, le agradecemos a Charlie Castellani, que mandó el tema. Les mandamos un beso a Armi y a Eduardo, Mossi, que no pudieron venir. Sí. Y sobre todo ustedes, que sí, que viajaron hasta acá, Maipú 555, Roby Paz y Chito Bulota. Trajeron los discos, charlaron con nosotras, estuvimos escuchando un poco de los NACs. Los NACs en español también. Y sobre el sorteo le avisamos a todo el mundo que llamó que ahora después arreglamos, quiero decir que tuvimos acá varios llamaditos, así que después vamos a ir avisando a los que llamaron para su correspondiente disco, que está buenísimo. Muy bien. Bueno, nosotros por nuestra cuenta agradecemos que nos hayan tenido en cuenta y esa charla. Muchas gracias a ustedes. Gracias, chicas. No, gracias a ustedes, la verdad que un gusto. Si les parece, vamos a cerrar este bloque escuchando Sí, Quiero Vivir. No dejen de entrar en la página de los NACs, www.denacs.com.ar. This is the way I wanna live. Show to the world that I'm here. That the same world must have been changed. Yes, I like to look and turn to this world. Esa es la forma en que quiero vivir.

But when they beat upon a broken guitar in all the streets, they reek of tropical charms. The embassies lying hideous shards where tourists snore and decay. And when they dance in a reptile blaze, you wear a mask, an equatorial haze into the past, a colonial maze where there's no more confetti to throw. You wouldn't know what to say to yourself. Love is a poverty you couldn't sell. Misery waits in big hotels. Be addicted. You're out of luck. You're singing funeral songs to the studs. The anabolic and bronze, they seem to strut in their millennial fog till they fall down in the flames. You wouldn't know what to say to yourself. Love is a poverty you couldn't sell. Misery waits in big hotels. We love it. Oh, and now you've had your fun under an air-conditioned sun. It's burned into your eyes, leaves you plain and left behind. I see them rise and fall into the jaws of a past minute. You wouldn't know what to say to yourself. Love is a poverty you couldn't sell. Misery waits in big hotels. Estamos escuchando a Beck haciendo Tropicalia, un tema claramente influenciado por la lisergia y el ritmo de la banda brasilera de los 60, Os Mutantes. De hecho, desde su título, este disco que hizo Beck se llama Mutations, y ahí tira un guiño, ¿no? A Os Mutantes, editado en 1998. Y ganador del premio Grammy a mejor disco de música alternativa de ese año. Otro tema que suena en este disco Mutations de Beck es Bat Macumba. Ahí va. Ah, no. Sí, esto es de Os Mutantes. Vamos a escuchar. Me gusta, ¿eh? Sofía Tarruela, gran fanática. ¿Ahí? Perdón. Ahí para poner un poco en comparación el sonido del tema de Tropicalia de Beck con Os Mutantes. Muy bien, ahí Sofía Tarruela tirando los guiños. Lo cierto es que Os Mutantes, esta banda formada en 1966 por Rita Lee en voz y los hermanos Sergio Díaz en guitarra y voces y Arnaldo Baptista en el bajo, teclado y voces, en San Pablo tuvo poco éxito comercial fuera de Brasil. Sin embargo, fueron influencias de artistas como David Byrne, bueno, Beck, como dijimos, Kurt Cobain, Devendra Banhart, incluso más tarde Tom York, cantante de Radiohead, destacó que la banda brasileña es inspiradora. Así que luego de su historia en Brasil, sin poco conocimiento, tuvo como una vida paralela, más o menos lo que pasó con los Knacks, ¿no? Que claro. Sin embargo, pues, más allá de que la banda no estaba tocando en ese momento, como transgrede las generaciones. Junto a otras influencias, se transformaron en presiones, y en el 2006 tres de los miembros originales, Arnaldo Baptista, Sergio Díaz y Dino, se reunieron para realizar presentaciones de Os Mutantes en Londres, Estados Unidos y Brasil, después de 30 años de no haber tocado en todo Brasil. Todo vuelve. Lo cual, claro, tal cual. Estamos hablando de bandas que nacieron, murieron y vuelven después de 30, 40 años, ¿no? Los Knacks, los Psychos, los Mutantes. Y eso está genial. Según Sergio Díaz, los jóvenes son la razón por la cual volvimos. Hemos cambiado mucho, pero nunca soñé que esto podría pasarnos, dice emocionado. La banda parece haber cambiado tanto como lo indica su nombre, Los Mutantes. Mutar es cambiar, mudar, transformarse. Un proceso natural en la música. Y acá agrega Díaz que a ellos también le gustaría ser como un calidoscopio, que también es color y cambio, ¿no? Tenemos otro tema para poner en comparación de Os Mutantes con este disco Mutations de Beck, que es Lazy Flies, influenciado por la tropicalia y la lisergia de Os Mutantes. Lazy flies are hovering above. The magistrate, he puts on his gloves and he looks to the clouds, all pink and disheveled. There must be some blueprint, some creed of the devil inscribed in our minds. Hace poquito, en el 2009, Os Mutantes editaron un nuevo disco que se llama Height or Amortecedor. Y que es bastante recomendable también, está bueno. Lo único que le falta es la maravillosa presencia de Rita Lee. Sí, cuidado con Rita Lee, que acá me están contando por Facebook, se puede leer en Ámbito que la detuvieron por fumarse un churrin. A los 67 años fumando. Y además, pero era el show de despedida de Rita Lee. Dejale la macoria, querido. De 67 años, deja que se fume lo que quiere. Es una mujer que se drogó toda su vida. Y en el show de despedida, claro, si se fuma, se fuma unas sequiñas. Unas sequiñas, va fumando por aquí. No hay problema. Está todo bien. Pero bueno, la verdad es que falta Rita Lee, quien está separada y peleada con la banda hace más de 40 años. Distintas producciones intentaron unirlos, pero no hubo caso. Y tampoco habrá oportunidad, ya que Rita Lee anunció la semana pasada que el show del 27 de febrero, es en el que la detuvieron por fumarse un porrito, iba a ser el último, en la ciudad de Aracaju, ¿no? Aracaju. Sí, Aracaju. Aracaju. Bueno, y el noreste de Brasil. Ella dijo: me retiro de los escenarios, de la música jamás. Los que me vieron pueden dar testimonio de mi fragilidad física. Y dice que, bueno, que no es jubilación, no es una jubilación. Ella dice que es un feria day, que es como si fuera feriado todos los días. Y también en algunas entrevistas anteriores que le hicieron a la Colorada, a la Colo, Rita Lee, dice, bueno, la salud no anda bien y ahora cambié sexo, drogas y rock and roll por sexo, yoga y rock and roll. Y una macabaña por ahí. Y un baseadinho, un porrito para Rita Lee. Muy bien. Así que vamos a escuchar otro tema de Os Mutantes reivindicando a estas bandas, que es She's My Joe Show. She's my shoo-shoo, and she knows that I'm her shoo-shoo. Oba, oba, take my hand now, and we're gonna make the love in samba. don't wake me now, 'cause I'm dreaming of my shoo-shoo. Oh, by Oba, she's my shoo-shoo. And she knows that I'm her shoo-shoo. Oh, by Oba, take my hand now, and we're gonna make a lovely samba. Yo sé que estás enojada, pero deja de pegarme. Deja de pegarme, por favor. Me pongo violenta. Me pongo violenta porque ahora va a arrancar el partido. Y ¿sabes qué? Van a estar todos mirando ahí. La pelota. 22 boludos corriendo atrás de una pelota. Y además no vale eso, porque uno está en la B. ¿Por qué juega River? Bueno, gracias, ¿sí? La dejamos ahí. Vamos con los dos minutos de odio de esta semana. ¡Deja de pegar! Bueno, pero necesito expresarlo con el cuerpo lo que me pasa. Esta semana... ay, boluda, te juro... Me acuerdo y... ¿Viste cuando te subís al colectivo? Típica, está llegando tarde. Está llegando tarde al laburo, por lo general al laburo. Y en otras épocas del año... A la facultad por ahí a rendir un examen, qué sé yo. Sí. Y el infeliz del colectivero no tiene mejor idea que ir despacito. Despacito, en cámara lenta, de parada en parada. A ver si me entendés, pedazo de hijo de puta, que no me importa que estés adelantado o atrasado o que haya tres colectivos de la misma línea pegados. La gente que se sube al colectivo quiere ir a su casa... o a donde sea que esté yendo, en paz, y en tiempo y forma. A él tampoco le importa dónde estás yendo vos. Y bueno, está bien. Lamento decirte. Pero no importa, pero lo que él hace repercute sobre mi vida y sobre mi tiempo. Ajá. Encima, para colmo, nunca falta el otro hijo de puta que va con los la cumbia sonando el celular en altavoz. Yo eso, ¿sabés lo que hago? Los miro incómodamente, como diciendo, sos un idiota. Como diciendo, no quiero escuchar tu música, ¿por qué no te pones los auriculares y la escuchás vos solo? Forro. ¿O por qué no empezás a escuchar buena música de una vez, pedazo de pelotudo? ¿Que tus padres no te dijeron que esta música es una cagada? Bueno, está bien, Tombo. No, es para matarlos, ¿vale? Para los colectiveros que van lento hay un término, es lento a propósito. Claro, ¿no? Sí, lento a propósito, alias me cago en tu vida y en tu tiempo y en a dónde estés yendo, si estás llegando tarde o no. Porque yo, señor colectivero, manejo el colectivo como se me canta a mí el orto. Esa es la realidad. Después, si no, está el otro que va a los pedos, que decís, bueno, listo, ya está, me muero en el 60, hasta acá he llegado, 22 años, los viví bien, tranquila. Tampoco te digo el que va tan rápido que tira a toda la gente. He visto discusiones de la gente con el colectivero, que el colectivero dice, ¿por qué no venís a manejar vos? Si no sé qué, bla, bla, bla. Pero igual, eso no me pone tan mal como... Me acuerdo de los auriculares, boludo, y tengo ganas de... Menos mal que tenemos este espacio en el programa, porque sí. Yo ya no me bancaba más tus trompadas. Tengo el brazo moretoneado. No, así que, ¿cómo estás ahora? Bien. Canalizo. Dos minutitos de odio los domingos y yo ya mañana arranco hecha una seda con amor para darle a la humanidad. Ya me siento muy bien. Estás rajoneada. Pero es que... bueno, nada. Me parece que vamos a ir con el tema que me provocan todos estos manga hijos de puta que escuchan la música sin auriculares, ultraviolentos.